mujeres tenían cola, las mujeres tenían cola, las mujeres tenían cola, las mujeres tenían cola. Perseguían a los hombres, pero si no le paraban bola, les pegaban con la cola, esas mujeres colonas. Les pegaban con la cola, esas mujeres con cola. Colón, que era enamorado, se fue con una mujer con cola y le gustó por colona, aquella mujer colona. Le gustaron por colona, esas mujeres con cola. ¡Óyale! ¡Vamos a Santander del Norte! ¡Vamos con caña! ¡Las colonas! Cuando Cristóbal Colón descubrió la América, las mujeres tenían cola, las mujeres tenían cola, las mujeres tenían cola, las mujeres tenían cola. Perseguían a los hombres, pero si no les paraban bola, les pegaban con la cola, esas mujeres colonas. Les pegaban con la cola, esas mujeres con cola. Persiguieron a Colón, pero como si les paraba bola, no le dieron con la cola, esas mujeres con cola. No le dieron a Colón, esas mujeres con cola.